Jimena, ¿te parece entonces que vamos presentando a Graciana Ricabarra? Podríamos charlar con ella si ya está en línea. Hacemos una presentación. Es argentina, que se crió desde su adolescencia en Venezuela, tras el exilio de sus padres. Es fundadora de la Radio San Diego, 95.1 FM, música, trabajadora de territorio por el bien común de los vecinos de Altos Mirandinos, ahí en Caracas, Venezuela. Graciana es socióloga, fundadora de la radio comunitaria, como decíamos, licenciada en educación, investigadora, comunicadora popular, compositora y cantante. Y el tema que escuchábamos antes de ingresar a esta entrevista era un tema de Graciana. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro programa. Por supuesto, le agradecemos que se haya tomado este tiempo para poder charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Graciana? Buen día. Te saludamos desde aquí, desde Radio La Mosquitera, Martín y Jimena, que está aquí en el estudio. Hola, estoy muy emocionada escuchando a Jimena. Sus palabras son tal cual. Jimena, una venezolana que nació acá por la razón que ya nos explicó, y se crió en Argentina y es argentina. Argentina de corazón, de cultura, de crianza. Y en mi caso es similar. Yo nací en Argentina y producto de la dictadura del 76 con Videla. Mis padres, profesores universitarios de matemáticas de la Universidad de La Plata. Mi padre, por cierto, estuvo un tiempito cuando era muy joven. Yo no había nacido por allá, por Mendoza. Es fundador de la Escuela de Matemáticas por allá. En la Universidad de Cuyo. Trajo unos recuerdos muy bonitos. Aquí tengo un recuerdo que le regalaron a mi padre, un plato muy hermoso, que todavía sobrevivió a tantas mudanzas. Y bueno, desde aquí, desde pequeña, yo tenía 10 años cuando me radiqué definitivamente en Venezuela, hasta el día de hoy, así que tengo toda mi vida en Venezuela, soy venezolana, culturalmente me he integrado a esta hermosa patria, Venezuela, y como dice Jimena, nuestra patria es América. Yo me siento una ciudadana de nuestra América, como decía José Martí, esa América nuestra que lucha por surgir, y pienso que las radios comunitarias, como en este momento lo estamos haciendo, están uniendo a los pueblos. Aquí estamos haciendo un diálogo, un encuentro, una mirada desde las comunidades que han venido luchando por sus derechos, el derecho a la comunicación. Eso es muy importante, la comunicación popular. Estoy encantada de conocer a la radio La Mosquitera, que además de ser FM, como han sido todas las radios que han surgido desde las luchas comunitarias, empiezan por un proyecto de que irradia en lo local, pero luego ahora con las redes podemos interconectarnos y amplificar nuestras señales. También participo en el Consejo de Medios Comunitarios de Miranda, que son radios como nosotras que están en todo el estado Miranda donde vivo. Yo vivo en los Altos Mirandinos, pero el estado Miranda es un estado grande en Venezuela que va, bueno, desde Barlovento, parte de Caracas, Petare, municipio Sucre, los valles del Tuy, Guatire, Guarenas, Altos Mirandinos, como ya dije, Metropolitana. Entonces, somos un estado que tiene muchas culturas, desde el tambor de Barlovento, pasando por el joropo tuyero de los valles del Tuy. Estoy simplificando un poco, ¿no? Pero acá en nuestra radio hay mucha presencia también de esa música del pueblo que se da en las comunidades y que nunca había sido proyectada a través de las radios comerciales o institucionales, excepto alguno que otro conocido talento que logró llegar a producir discos. Y para nosotros es importante darle voz a todos esos talentos y a todas las expresiones y el sentir de nosotros, del pueblo. Me da mucha indignación cómo en Argentina Y me duele mucho Argentina, me duele como latinoamericana, pero también me duele porque yo viví esa experiencia cuando mis padres fueron despedidos de la universidad y estaban en una lista, en lista, por ser simpatizantes de las causas del pueblo, por la democratización de la ciencia, por cosas elementales, ¿no? Y tuvieron que venirse a Venezuela, hicieron vida acá, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, ambos, y trabajaron en el área de las matemáticas, quedaron sembrados aquí en Venezuela y hoy día, bueno, mi patria de residencia es Venezuela, específicamente en este pueblo de San Diego de los Altos, parroquia Cecilio Acosta, donde nuestro lema es para crecer juntos. Desde la radio comunitaria que no se encuentra al aire y en la que hemos venido dando una larga lucha para tratar de culminar una sede que está en construcción, poder nuevamente salir al aire y seguir interconectándonos a nivel planetario, apoyados por las redes, con los pueblos, la conexión entre los pueblos. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza y lo que va a iluminar una nueva sociedad. Excelente, sí. Muy lindo mensaje, Graciana. Últimamente, Graciana, bueno, aquí en nuestro país, por supuesto, se ha hablado mucho de Venezuela, de lo que va ocurriendo en Venezuela. Se ha hablado mucho, y quizás sin saber desde muchos espacios, de la democracia en Venezuela. Queríamos que vos... nos digas, nos comentes, hace poquito han habido elecciones de las comunas en Venezuela y que vos nos comentes cómo son ese tipo de elecciones, qué es lo que se elige, para hablar de la democracia en Venezuela y para hablar de verdad y que vos nos cuentes en qué consiste estas elecciones, por favor. Se cortó sí, un poquito. Por ahí sí, ahora se volvió a conectar. Ahí está. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, Graciana. Si no, te la vuelvo... Sí. Sí la escuché. Sobre las elecciones acá, que se dio las elecciones del Poder Popular en las comunidades para elegir proyectos postulados, ejecutados por las comunidades en función de sus necesidades sentidas, ¿no? Y comentanos un poquito. Bueno, les cuento. Por favor, claro, ¿cómo son esas elecciones? ¿Qué es lo que se elige? Todo eso, por favor. Y si también hacer hincapié, Gras, en esto sí, realmente esas elecciones, porque acá en Mendoza, digamos, en las comunas, en los municipios, tenemos así como que llaman a audiencia pública, claro, donde van algunos vecinos. Van dos o tres. Ajá, van dos o tres. A veces nos hemos convocado varias más. Sí. El tema es que queda en la nada. Claro. Entonces... desbrutanos y compartinos todo ese trabajo electoral que tienen ustedes y comunitario sobre estos proyectos, ¿sí? Sí. Bueno, queda en la nada, pienso yo, cuando el Estado no transfiere realmente absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, los vecinos y vecinas, cuando se reúnen en comunas, bueno, en Argentina es un ejemplo de autogestión al 100%, por cierto, ¿no? La conquista que ustedes tienen de una radio comunitaria la hicieron luchando y sudando desde las comunidades. O sea, las reuniones, las asambleas entre comunidades siempre son importantes, así el Estado no apoye, como ocurre ahora con Milei, que considera que no debe apoyar en absoluto las iniciativas de las comunidades, ¿no? Acá hay una política que ha venido impulsándose cada vez más con la propuesta del Estado comunal. Se han hecho las leyes del poder popular. Estas leyes son en miras a transferir el poder a las comunas. Ahora, las comunas están en construcción. De la noche a la mañana no se puede decretar que se transfiere todas a las comunas, porque hay un pueblo que ha sido acostumbrado a elegir cada 6 años, cada 5 años, y quien gobierna es el gobierno electo, ¿no?, que es representativo. Acá, a partir de la Constitución de 1999, se decreta la participación protagónica del pueblo y pasar de un Estado representativo a un Estado participativo. Y la forma de hacerlo, la fórmula que se está ensayando en Venezuela, es que las comunidades en pequeños territorios se constituyen en consejos comunales que a su vez se van agregando unos con otros, se van reuniendo en ámbitos territoriales mayores que se llama la comuna. Y en la comuna existe el parlamento comunal donde se reúnen los voceros y voceras de los diferentes consejos comunales. Esta vez, por segunda vez, se realiza una consulta nacional popular donde el Estado dice, bueno, hay un presupuesto, y ahí viene lo interesante, donde el Estado en forma directa dice, este presupuesto ustedes van a decidir en qué se va a invertir y ustedes mismos lo van a ejecutar a través de las figuras para la ejecución que tienen los consejos comunales. Ya tienen cuenta de banco, tienen una experiencia administrativa, tienen una experiencia planificando. Es decir, acá se está ensayando que el mismo pueblo sea planificador, ejecute sus recursos, y bueno, la mano de obra obviamente la tiene el pueblo. Aquí tenemos desde ingenieros, pasando por obreros, obreras, arquitectos, arquitectas y educadores, educadoras. Es decir, tenemos aquí al personal tanto calificado que ha estudiado como aquellos que han venido también estudiando desde la práctica todos los oficios para construir, que nunca habían podido tener en sus manos un presupuesto para ejecutar directamente las obras. La primera consulta tuvo mucho éxito porque comparando el presupuesto asignado para, por ejemplo, la reparación de un espacio cultural, uh-huh, rinde mucho más el dinero cuando el dinero lo administra la comunidad. Porque las personas que están allí deciden priorizar en ser eficientes en la compra, en el uso de los recursos, en la administración. Incluso hay mucha voluntad de hacer trabajo colaborativo, ¿no? En este caso, la segunda consulta, nosotros como radio comunitaria, que hemos venido postulando que los movimientos sociales, porque las radios comunitarias son movimientos sociales. Yo puedo vivir en un territorio donde, en el pequeño territorio donde yo vivo, hay una o dos personas interesadas por la comunicación popular. Pero si miramos la comuna y miramos la parroquia completa donde vivo, pues ahí nos juntamos los que hemos creído en esta iniciativa de la comunicación popular, que somos de diferentes partes de las comunas que componen este territorio, que es la parroquia Cecilio Acosta. Y bueno, en la comuna San Diego, donde está la sede de la emisora, la infraestructura física, nosotros nos reunimos con los consejos comunales que son los que tienen el poder titular proyectos y tomaron como bandera que uno de los proyectos a postular era la radio comunitaria San Diego, la culminación de la infraestructura. Fuimos a la elección, pero eran 7 proyectos compitiendo para ganar ese presupuesto que tiene el Estado para la comuna. Es decir, que acá, por ejemplo, se ofrecieron $10,000. Y esos $10,000 iban para el proyecto ganador. Entonces, para el día 25 de julio, el domingo pasado, se hizo una elección abierta donde en la escuela de la comunidad se invitó a todos los vecinos y todas las vecinas que vinieran, mayores de 15 años, vinieran y dieran su opinión de cuál proyecto les parecía mejor. Entonces, en este caso, habían 7 proyectos. El primero que quedó fue la reparación de una carretera alterna, que es alterna a la vía principal, que si hay un derrumbe o algo, pues queda incomunicada la parroquia y hay que dar toda una vuelta por un municipio vecino. Entonces esa reparación ya venía postulándose desde la elección anterior, que no había quedado, y tiene muchos años también en espera, ¿no? Esta fue la opción ganadora, y ahora se va a ejecutar. Esta posibilidad de elección y de ejecución por vía de la comuna, de las comunidades, de sus proyectos de preferencia, se hace cada 3 meses. Esta es la segunda consulta. Yo creo que ahora, en este contexto en el que estamos, esta es la vía para ir ensayando cada vez más la profundización del Estado comunal y hacer valer la posibilidad que el pueblo realmente administre y se autogobierne. Entonces, bueno, aquí estamos ensayando esta modalidad. Yo estoy muy feliz porque ahora todavía hay que hacer algunos ajustes legales en relación a las leyes que nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular, de las comunas y los movimientos sociales. Pero los movimientos sociales todavía no son considerados en estas asambleas, o sea, no tienen una articulación concreta, sino a través de los mismos consejos comunales. Pero los consejos comunales, por ejemplo, es muy difícil, con tantas necesidades, que constituyan ese comité de comunicación por cada comunidad pequeña, sino que los comunicadores nos hemos juntado ya a hacer una fuerza que moviliza la comunicación en toda la parroquia, no solamente en la calle donde vivimos. Entonces, entramos dentro de la asamblea de la comuna y nos dieron el derecho de palabra y fue priorizado por varios consejos comunales que consideran la comunicación popular como algo importante. Al quedar postulado ya quedaba a elección de la mayoría. Pero bueno, primero quedó la carretera y después quedó la salud, la reparación del centro diagnóstico integral que tenemos acá en la parroquia. Obviamente es difícil quedar cuando hay otras necesidades que están afectando directamente, ¿no?, a las comunidades que deben ser atendidas. Pero logramos una buena incidencia y bueno, estamos ensayando por otras posibles vías, porque hay otras vías a través de la figura de los consejos comunales y a través de otras estructuras, de poder canalizar estos apoyos. Ahora estamos en eso, ¿no? Esta actividad sirvió también para reanimarnos, porque veníamos de una crisis muy fuerte. Acá en Venezuela ha existido el tema del bloqueo, no es una propaganda, el tema del bloqueo es una realidad. Acá hemos llegado a una crisis muy profunda, de escasez de recursos, y antes nosotros podíamos autogestionar muchas cosas, pero ahora muchas veces estamos en modo sobrevivencia. Graciela, es decir, le damos prioridad a arreglar algo dentro de la casa si se nos rompe una tubería, pero no nos alcanza el dinero para claro, poder financiar otras cosas, ¿no? ¿Me escuchas, entonces, Graciela? Bueno, eso ha sido duro, porque hemos ido postergando un poco el arreglo de la radio por lo costosísimo que es la construcción acá, ¿no? Acá antes ensayábamos, por ejemplo, verbenas, hacíamos festivales de joropo y gastamos mucha energía y lo que juntamos era tan poquito que alcanza para muy poco, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa lucha, ¿no? En esa lucha por seguir incidiendo de forma colectiva, de articulándonos comunicadores y comunicadoras acá en lo territorial, pero también a nivel del Estado con el Consejo de Medios Comunitarios de Miranda, porque hay algunos asuntos de incidir en las políticas públicas que los medios comunitarios acá estamos muchas veces, bueno, realengos. Y es algo fundamental para el ejercicio de la democracia, para que nuestras voces se escuchen, para reconocernos desde las iniciativas de las comunidades. Por ahí va un poco el resumen de en lo que andamos. Excelente. Graciela, ¿me escuchás? No sé si me estás escuchando. Sí. Ah, perfecto. Sí. No, quería que que nos comentaras un poquito más acerca de esto que nos decías del bloqueo que existe por parte de otros países, de Estados Unidos, en Venezuela, y cómo eso afecta la vida cotidiana, ¿no? Porque acá, en muchos lugares también, en muchos medios de comunicación, se soslaya la situación del bloqueo que se mantiene sobre Venezuela, como si no fuera tan importante, como si no fuera un bloqueo real o de verdad. Sin embargo, por lo que vos nos comentás, es un bloqueo que afecta la vida cotidiana de las personas. Sí, ahora estamos recuperando posibilidades, están entrando productos, pero después de una larga lucha para que ingresen productos al país. Acá el bloqueo fue tan fuerte que barcos enteros con medicinas, con alimentos pagados por Venezuela, fueron impedidos de ingresar al país y se robaron los productos que venían para Venezuela. Empresas que contrataban con Venezuela y ya traían los productos para acá, cuando estaban ya en ultramar, los amenazaban que si traían a Venezuela esos productos les iban a bloquear todos los permisos para seguir comerciando con otros países, entonces se devolvían y renunciaban al servicio. Entonces el bloqueo ha sido una realidad porque somos países, bueno, Venezuela es un país que depende en gran medida para el tema de medicinas y para el tema de alimentos de un intercambio comercial, porque históricamente y bueno, lamentablemente, por ser un país de petrolero también hay toda una historia de producir un producto que también fue bloqueado. ¿En qué sentido? En que todas las maquinarias de la industria petrolera eran de manufactura norteamericana. Y al no tener repuestos por estar bloqueados, entonces no había cómo sacar la producción. Estaban paralizada la industria petrolera produciendo, siendo un país que dependía fundamentalmente del intercambio a nivel planetario de petróleo por otros productos manufacturados, tecnología, resulta que al no tener este ingreso, pues nos vimos en la necesidad de que, bueno, vamos a decir que todo lo malo trae cosas buenas, ¿no? De producir la agricultura. Acá en Venezuela se comenzó a impulsar la agricultura y ahí hay también un surgir de movimientos comuneros en torno al tema campesino que han tenido fuerza de comunas campesinas y gracias a ellas en el tiempo de la mayor crisis valientemente, bueno, lograron hacer distribuir los productos por toda Venezuela y pudimos acceder a algunos productos, ¿no? En el caso de lo agrícola, ¿no? En el tema agrícola, Venezuela de pasar de producir el 20% de lo que consumía, hoy día el 80% de los productos agrícolas que consume Venezuela son producidos en Venezuela. Pero todavía estamos saliendo de esa crisis extrema en la que estuvimos, donde realmente, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? En lo personal, yo soy educadora en la universidad y los sueldos se cayeron porque la nómina del Estado en salud, en medicina, en educación, que es muy grande porque justamente se ha multiplicado la educación en todos los territorios de Venezuela para que todos los profesores, las profesoras pudieran tener algo de ingreso, pues no podían aumentar más el sueldo porque no había la entrada. Entonces, los sueldos bajaron, tuvieron que crear el sistema de bonos para, en la medida que hay, otorgan bonos. Y bueno, en la medida que no hay, se reparte equitativamente la crisis, ¿no? Y acá tocó vivir una situación de tanta necesidad a nivel del consumo de alimentos y estas cosas que en lo personal, por ejemplo, yo llegué a rebajar casi 40 kilos, ¿no? Porque comiendo, bueno, para la sobrevivencia lo que se podía, ¿no? Incluso sembrar en la propia casa. Acá tenemos un jardín y durante la el coronavirus, que tocó estar acá recluidos en las casas. Esta es una zona montañosa. Los vecinos, las vecinas, todas las zonas agrícolas, pero también los patios de las casas se convirtieron en huertos, ¿no? Y por primera vez en mi vida, porque reconozco que mi trabajo ha sido fundamentalmente en el área de la educación y la comunicación, me tocó dedicarle a la tierra y la tierra me regaló los frutos, ¿no? Bueno, agradezco muchísimo a nuestra madre naturaleza. Un árbol de chachafruto, sachaporoto le llaman en Argentina, fue una bendición en el alimento. El ocumo, esos productos que son muy típicos de acá de Venezuela, ocumo, ñape, ñame, yuca, productos muy propios de aquí que afortunadamente no han sido apropiados desde afuera, la semilla, pues acá se sembraron y pudimos comer, pudimos resistir. Estábamos condenados a que nos pusieran de rodillas para que entrara entonces una intervención desde Estados Unidos y nos colocaran acá alguien a gobernarnos. Y yo creo que el pueblo en resistencia logró salir de la crisis luchando. Y bueno, hay en otros países la campaña ha sido tan mala, tan grave contra el chavismo, en este caso, que es el que está en el gobierno y es el que quieren quitar del gobierno por vía de la fuerza, que es lo que nosotros condenamos. Estamos en un país democrático, por vía de los votos, pues listo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ganó Milei, pues ahora tienen que remontar y reagrupar fuerzas y luchar para recuperar una opción que lamentablemente quedó fuera del centro del gobierno. Acá creo que el ejemplo Milei ayudó mucho a que quienes estaban inconformes por la crisis, porque acá, como se dice, pensamos con el estómago, ¿no? El común piensa con el estómago. Si la cosa está mal, pues voto por otro. Sin embargo, de manera consciente, muchas personas, aunque son críticas de cantidad de situaciones y de políticas que quieren que cambien, no aceptaron la oferta engañosa que tenía esta señora María Corina Machado, inhabilitada políticamente, pero que colocó a este señor Edmundo, que fue, bueno, un monigote allí al lado de esta señora, para optar a ser presidente del país. Y rayamos en una crisis tan fuerte que mucha gente votó por esa opción como protesta. El voto castigo, no porque crean en un proyecto, ni siquiera sabían los escritos de María Corina que entregó allá en Israel al Likud de lo que pensaba hacer con Venezuela, ¿no? Acá nadie sabía el programa de Corina, simplemente ella decía: a partir del día siguiente van a regresar los que se fueron, todos los muchachos, los jóvenes que se fueron a buscar una mejor opción, que se han ido al exterior a trabajar, a sacrificarse también para ayudar a sus familias, para enviarles una remesa, para complementar un alimento para sus abuelos, que han sido un apoyo, que están haciendo también... están haciendo una lucha para la sobrevivencia. Pero ella capitalizó esto como que si ella era la que había entendido el sufrimiento de la diáspora y que al día siguiente iban a regresar todos y íbamos a vivir felices, ¿no? Vendió una ilusión que afortunadamente con votos no logró instalarse, porque era la misma propuesta de Milei, los mismos amigos, los mismos discursos allá afuera, los mismos apoyos desde el exterior. Y bueno, nos dimos cuenta acá, y pienso que muchísima gente se dio cuenta que independientemente de las diferencias que puedan existir en la forma de gobernar, pues nada, eso se arregla, los problemas se arreglan en casa, ¿no? De hecho, hoy estamos avanzando poquito a poco, dando pasitos hacia el Estado comunal, y eso tiene que ver con esto, ¿no? que es el pueblo, que bueno, mira, no queremos una intervención extranjera, queremos salir adelante, y bueno, y será poco a poco y aprenderemos a tener otra manera de gobernarnos, pero no esa que ofreció esta señora, que como tiene toda la publicidad y los medios de comunicación, las redes, los bots, los famosos bots que publican con miles y miles de seguidores y son robots, no son seres humanos. Y todas las campañas de gobierno de Occidente que se niegan y que no quieren que Venezuela ingrese al BRICS, porque hay dos polos de poder ahora en el mundo, y bueno, el BRICS es la opción para salir de un polo que lo que quiere es intervenirnos y ponernos a trabajar con este neocolonialismo que está instalándose en América y por el que estamos luchando desde los espacios alternativos para que no sea así. Gracias. Creo que hablo mucho, me avisan. No, está bien, sí. Está perfecto. Quería inevitablemente preguntarte por lo que ha ocurrido con las elecciones. Un poco vos mencionabas lo que ha ocurrido con las elecciones presidenciales, donde ha ganado Maduro, pero desde, ejemplo, distintos países que son, digamos, aliados a Venezuela, como Brasil y Colombia, estaban pidiendo que se presentaran las actas para poder apoyar abiertamente la elección y la reelección de Maduro. ¿Y cómo lo ven ustedes desde ahí, desde Venezuela, todo esto que está ocurriendo y que ocurrió con respecto a las elecciones? Y que bueno, acá nos llegan algunas informaciones que seguramente muchas serán veraces y otras no tanto. Por eso te lo quería preguntar a vos, que estás ahí en Venezuela, y que nos clarifiques un poco más toda esa situación. Bueno, estos son procesos históricos de muchos años, ¿no? Acá ha sido una propaganda por goteo de todos los días, por años, de desacreditación y desconfianza con respecto al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de organizar las elecciones en Venezuela. Esta campaña ha tenido efecto a nivel internacional. Decir Venezuela es desconfiar. Es decir, yo he escuchado testimonios desde el exterior donde dicen que bueno, que Maduro controla el Consejo Nacional Electoral y es lo que diga él lo que va a salir allí, ¿no? Así de simple, ¿no? Pero el sistema electoral en Venezuela, justamente por tantos ataques de orden internacional, se fue puliendo y volviendo eficiente desde todo punto de vista. Es un sistema automatizado donde todos los testigos de las opciones distintas que están en disputa, pues, de los votos, tienen unas llaves especiales que, estando todos juntos, es que pueden ingresar a ese sistema, ¿no? Para alterar, en todo caso, algo que pueda estar dentro de la data. Es decir, una vez que se diseña y se distribuye en todos los centros electorales las máquinas, estas máquinas solamente registran los votos y luego envían a Caracas, donde está la máquina central que recibe toda la información. Y de manera automática ya se tiene cuál es la voluntad de la mayoría con respecto a la votación. Y es inalterable, como ya lo han dicho expertos internacionales, aquí han habido veedores de todas partes del mundo, aquí todos los testigos de las diferentes opciones, no solamente de Nicolás Maduro, sino de la oposición, que la oposición no solamente es la oposición de Edmundo y María Corina, hay una oposición que también concursó dentro de estas elecciones presidenciales, que también fueron testigos, que también presenciaron el acto y tienen esos accesos a todo el proceso, que validaron la eficiencia de este sistema. De manera automática, ya en la noche, después que cerraron las mesas electorales y se transfirió un 80% de la data, ya en Caracas tenían la tendencia, que acá dicen irreversible, es decir, que hay un ganador independientemente que el 20% restante de los votos todavía no hayan sido podido transferirse a Caracas. Con ese 80% había una tendencia irreversible que ya daba un ganador. El boletín se dio y se dijo por estado cuál fue la cantidad de votos. Pero acompañando este sistema automatizado también, por razón de toda la campaña de criminalización y de sospecha sobre el sistema venezolano, Venezuela, a diferencia de otros países que solamente lo hacen por la vía electrónica, Venezuela también tiene el sistema manual. Y el sistema manual es que en cada centro electoral, en las máquinas, en cada mesa hay una máquina de votación que emite el voto en físico. Hace una papeleta donde la persona que le dio clic a su opción mira y ve que el nombre es exactamente el que colocó. No es que le dio a María Corina y le salió Maduro, no, no. Claro. Mira la papeleta, es cierto que este papel dice mi opción. La mete en una caja delante de todos los testigos y todos los miembros de mesa, la mete en una caja y así al final del día se auditan una auditoría en caliente en el mismo centro electoral donde más del 50% de las máquinas son auditadas en caliente. Eso quiere decir que si en el centro electoral hay 5 máquinas, 3 máquinas se van a destapar y todos los presentes, donde están todas las opciones políticas, los testigos, y cuentan voto a voto cuánto sacó cada candidato. Cuentan el total de los votos y cuánto sacó cada candidato. Entonces la máquina emite lo que llaman un chorizo, que es un papel continuo, que dice el total de votos y cuánto sacó cada candidato, que es equivalente a lo que se contó en la caja de manera manual y en presencia de las personas que lo vieron. Una vez que sale ese chorizo y se constata que es exactamente igual al conteo que se hizo allí en caliente, las personas firman con su firma autógrafa cada ese papelito. Hay unas casillas para todas las tendencias políticas, firman con su firma autógrafa, es decir, hay ese chorizo, ese le llamamos chorizo, se imprime uno para cada uno. Es decir, cada testigo se va a llevar, de cada tendencia se va a llevar un papel exactamente igual al del compañero, la compañera de otra tendencia, con todas las firmas de sus compañeros o compañeras que validaron que ese ticket es exactamente el resultado de esa máquina. Y hay un sobre que le llaman el sobre número uno, donde colocan un ticket firmado por todos, se cierra y ese sobre va a ir con la caja, con los votos en físico, para Caracas con el Plan República, que está custodiado por la Guardia Nacional. Entonces, en cada máquina, en cada centro electoral, los testigos saben cuál fue el resultado en ese momento y se llevan sus chorizos, cada quien a su sala situacional, donde contean qué sacaron en cada centro electoral, qué sacaron en cada parroquia, qué sacaron en cada municipio, en cada estado. Es decir, que en paralelo, el CNE tiene los resultados automatizados de primera mano y va a recibir todas las cajas con todos estos documentos, ¿no? ¿Qué pasó? Que apenas dan el primer boletín, donde ya hay un ganador definitivo, o sea, una tendencia irreversible, en lugar de reconocer el resultado, ya tenían montada una maniobra que se veía venir, porque ya llevaban más de 40 días diciendo que, bueno, que ellos venían por el cambio, que esto era definitivo y que iba a ser hasta el final, y creando una expectativa de que ya se acabó el tema, ¿no? Eso se lo hicieron ver a todos los opositores y por todos los medios posibles y a nivel internacional. El candidato de oposición nunca firmó el papel donde reconocía al árbitro como las reglas del juego, ¿no? Nunca lo firmó, que cosa que era, tenían que hacerlo todos los candidatos. Ya estaba declarándose, ya estaba pateando la mesa desde antes de producir los resultados. Cuando se producen los resultados, se da en forma simultánea un ataque en cantidad de centros, fundamentalmente donde hay mayoría de oposición. Mandaron a golpear las puertas, a atacar, todas estas cosas. Hubo lugares donde las agresiones fueron muy graves y comenzaron a incendiar de manera planificada, a incendiar espacios del partido, del PSUV, a instalaciones del CNE, a hospitales. O sea, se metieron también con otras instituciones porque son del gobierno, pues, y por ser del gobierno, si es un hospital, eso es del gobierno, eso es del chavismo, eso hay que acabarlo. O sea, una cosa realmente de locos. Y se metieron con personas que eran jefas de comunidades de estas estructuras del CLAP, ¿no? Que lo que hacen es distribuir una bolsa de comida todos los meses, que es el complemento que reciben acá las comunidades, todos los ciudadanos y ciudadanas, que el sueldo no se ha podido hacer un aumento salarial de manera efectiva porque no hay el ingreso, pero a través de convenios se ha logrado distribuir unos alimentos de manera de complementar la dieta y de tener por lo menos pasta, arroz, harinas, cosas de mujeres, que lo que están haciendo es hacerle llegar a cada quien una bolsa que se la dan indistintamente, sea del partido o no sea del partido, sea de oposición o sea incluso de oposición extrema. Son seres humanos, pues, entregan a todo el mundo. Y acá denigran de los productos que trae la bolsa, pero la reciben, ¿no? No niegan, no se niegan a recibirla, la reciben, pero bueno. El odio lo enfocaron hacia personas humildes, algunas de las cuales que fueron asesinadas de manera muy cruel. Entonces, el 29, el día siguiente de la elección, eso fue un asedio. Quisieron hacer lo mismo que hicieron cuando las guarimbas, pero en este caso hubo una política de seguridad, a diferencia de cuando las guarimbas, de atender todo lo que fueran los videos que donde aparecían los responsables haciendo estos actos de terrorismo, de agresión, de violencia, que nada se puede llamar pacífico, donde asesinaron personas, destruyeron infraestructuras, fueron capturados uno a uno en diferentes partes del territorio de Venezuela. De manera que en dos días se acabó el tema violencia terrorista, más no la posibilidad de manifestar y de reunirse y de decir cosas, ¿no? Pero claro, hay una cantidad de detenidos bastante importante porque fue en todo el país. Hay cerca de 2.000 detenidos, uh-huh, que están asociados a estos delitos de odio. En las redes fue horrible, o sea, cómo invitaban a asesinar a líderes del chavismo. Entonces, bueno, hay una tensión al tema de las redes porque hay una guerra de sabotaje cibernético a la transmisión de las datas del CNE, a uh-huh, todas las plataformas de internet, de bancos inclusive, de la plataforma Patria por donde se distribuyen los bonos. El CNE, que está, la página está intervenida por estos robots, estos hackers. Entonces, acá tenemos un asedio muy fuerte, ocasionado desde el exterior, a la par de una cantidad de declaraciones, porque ya el día siguiente estaban declarando a nivel internacional que Edmundo era el ganador, que, uh-huh, que Nicolás había hecho un fraude, o sea, sin haber visto nada. A Graciana, quienes dudan de Graciana, esto... Discúlpame, sí, que te corte un poquito... pero bueno, sí, estamos acá con los tiempos del programa que se nos van acortando y nos parece muy esclarecedor todo lo que nos estás diciendo, con respecto a lo que fueron las elecciones y tan distinto a lo que ha llegado por muchos medios de comunicación aquí a nuestro país. Muy clarificador la forma en la que vos nos comentás de que se cuentan los votos, cómo se hace, cómo es el sistema de conteo de votos y por qué desde Venezuela están tan seguros de que la elección no ha sido fraudulenta y ha ganado Nicolás Maduro. Nos quedan dos preguntitas por hacerte. La verdad es que el tiempo nos gustaría que fuera mucho más, pero ha sido realmente muy provechoso tener esta charla contigo. Dos preguntitas que si puedes hacerlas cortitas porque nos está apurando el tiempo que te quiere hacer Jimena, sí. Si puede ser. Yo, amiga querida de mi alma, el tiempo es tirano, pero tengo dos preguntas. Primero, volviendo a lo comunal, el presupuesto sale de la comuna que baja Nación, el presupuesto para estos proyectos, ¿sí o no? El gobierno transfiere directo a la cuenta del Consejo Comunal que se va a encargar de la ejecución financiera. Después, y en la comuna, bueno, o sea... Sí. Creo que eso te responde, ¿no? Sí. Sí. Después yo quisiera tener un poquito más de información de eso para ver si podemos llegar a alguna implementación aquí en Las Mendozas para ver cómo podemos hacer para que... Porque esto es una cuestión, es una decisión política a nivel comunal y nacional para poder bajar ese presupuesto. Y la otra es, mediante esto que acabas de explicar también sobre el mecanismo electoral que hay, más allá de que sí está caída la página del CNE a nivel internacional, acá llegan otras noticias que ya hemos hablado, es indiscutiblemente, entonces, lo que dice el Tribunal de el Superior de Justicia venezolano y el CNE venezolano es que Nicolás Maduro ganó la elección y no hay manera de haber cometido fraude, que es lo que nos queda claro a todos nosotros que entendemos y escuchamos tu relato desde allá. Y que lo que entendí también en que estabas diciendo, bueno, sería una pregunta dividida en dos esta, es que hay otra oposición, además de la de Edmundo y Corina Machado, hay otra oposición que también apoya la versión del CNE y el TSJ. ¿Estás ahí? Perdón. La última pregunta, ¿cómo dice? Que... En base a esto la que última, nos contás, lo que yo entiendo que también, más allá de que es indiscutible el triunfo democrático mediante las urnas de Nicolás Maduro, es que hay otra oposición que no está discutiendo el triunfo de Maduro y sin embargo hay otra oposición que si bien no es chavista, no está defendiendo la versión de Corina y de Edmundo Gurrutia, ¿no es cierto? Exactamente, has dado en el clavo, claro. Acá quieren decir que hay oposición o chavismo, y eso es falso. Uh-huh. Es falso que es o Nicolás Maduro o María Corina. Eso es absolutamente falso. Acá hay un pueblo que no quiere más guarimbas, que no quiere más violencia, que no quiere intervención extranjera, y que está en contra de esta intervención que quiere lograr María Corina. Y que también, bueno, no está con Maduro, quieren otra opción, ¿entiendes? Entonces, el quererlo llevar a dos polos es muy cómodo para ella decir, yo soy la que represento a todo el pueblo, ¿no? A todo ese número, a los que no votaron y a los que votaron por ella, ¿no? Entonces, no es verdad. O sea, el pueblo no quiere la guarimba, no quiere la violencia. En cuanto al TSJ, eso sí me parece importante aclarar rápidamente. Cuando se produce el resultado, se comunica el boletín oficialmente de que el ganador es Maduro, la opción que tiene, en este caso tenía Edmundo, era impugnar. Quien no está de acuerdo y cree que tiene las pruebas de que no es así, impugna legalmente ante el CNE. Esto no lo hicieron. Bien. Se lanzaron la campaña, incendiaron al país. Claro. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Maduro no puede salir a pelear persona a persona, yo sí gané, ¿no? O sea, Maduro fue a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que pusiera orden en este asunto, ¿no? Sí. Entonces interpuso un recurso que es para determinar las responsabilidades que tiene cada quien y asuma sus consecuencias quien está jugando fuera de juego, quien está irrespetando al árbitro, ¿no? Claro. Y que muestre si él tiene una prueba y lo está haciendo por una vía paralela, por una página donde claro. hay un montón de actas fraudulentas, que esas sí son fraudulentas, las actas que colocó esta señora. Sí, dime. Bueno, Graciana, la verdad que... ¿Más clarito? Sí, sí, sí, más claro, echarle agua, como decimos acá. Así que te agradecemos absolutamente esta comunicación, todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has clarificado, lo que nos has aclarado, muchas dudas de las que tenemos desde acá con respecto a las informaciones que nos llegan. La verdad es que ha sido clarísimo, esclarecedor esta entrevista. Y te agradecemos que hayas podido charlar con nosotros desde allá, desde Venezuela, y que nos hayas comentado todo lo que nos has comentado. Yo por mi parte también agradecer, bueno. Graciana y Martín, y bueno, Ángeles, Kenty, a todos aquí en la Radio La Mosquitera, a este espacio hermoso por permitirme estar en estos momentos contigo. Bueno, les queda el contacto para poder seguir articulando entre las radios comunitarias, entre la patria grande, a ver si unimos estos puntos cardinales y unimos esta patria. Hermoso, unirnos en esta patria grande que la tecnología nos permite ahora unirnos las radios desde diferentes lugares. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, quiero nombrar al padre de Jimena, es muy importante nombrarlo en la despedida del programa, Ernesto Ortiz, quien aquí en la comunidad del Peñón fue parte de la radio comunitaria San Diego, tenía el programa La Comunidad Organizada, con entrevistas muy interesantes a personajes iluminadores, y también un programa en el espíritu que en las noches aquí sintonizaban la gente de nuestra comunidad. Ernesto Ortiz fue una persona muy querida acá por haberse dedicado, como lo hizo de joven en Argentina, a ayudar a las comunidades a resolver asuntos, a proponer propuestas, y estamos agradecidos de su presencia aquí en nuestra radio, dejando un legado que volverá al aire muchas de sus grabaciones porque siguen siendo aportes a la construcción de la comunicación popular. Gracias. Bueno, Graciana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Graciana. Un abrazo inmenso ahí. Gracias, a todo ese pueblo venezolano que amamos muchísimo desde acá, entrañablemente, que son nuestros hermanos, hermanas, hermanes. Así que un abrazo inmenso desde aquí, desde Radio La Mosquitera, Mendoza, Argentina. Gracias. Charlábamos con Graciana Ricabarra. Ella es argentina, que se crió desde su adolescencia en Venezuela. Nos daba una entrevista y nos aclaraba, nos comentaba, nos decía cómo son las cosas allá en Venezuela, desde las decisiones comunales hasta lo que viene ocurriendo con las últimas elecciones presidenciales ahí en Venezuela, y por qué no tienen dudas de que no hubo fraude, de que el candidato que ganó las elecciones es Nicolás Maduro. Nos dio una vasta explicación acerca de por qué razonan, creen, piensan y saben que Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones presidenciales. Jimena, te agradecemos absolutamente que hayas estado también aquí. Gracias en esta entrevista y que, bueno, que nos hayas ayudado con esta entrevista a Graciana, y que hayas venido hasta acá, como siempre, las puertas de La Mosquitera abiertas para ti también. Les tomaré la palabra, a la orden para las que sean, como dicen en Venezuela, y pa'lante como el elefante. Así es. Así que muchísimas gracias por la invitación, por recibirme y por recibir a Graciana. Y también agradecer a Hugo Chávez Frías, quien también creó esta comunidad venezolana que hoy tiene esa conciencia, porque algo, un dato que no dijo Graciana, es que las elecciones en Venezuela no son obligatorias. Va a votar claro. quien tiene conciencia, y esa conciencia la creó Hugo Chávez Frías. Bueno. Yo sí soy chavista. Bueno, Jimena, muchas gracias.